Gracias, muy buenos días. Primero de mayo, la calle está repleta de gente que se respeta. Este primero de mayo, Día del Proletariado Mundial, se espera desfilen en el municipio de Vertientes más de 20.000 personas, trabajadores, estudiantes y pueblo en general, comprometidos con la continuidad del proceso revolucionario. La marcha del pueblo vertientino la abrirá el Sindicato de la Educación, las Ciencias y el Deporte. Su secretaria general, Daridia Meléndez Valido, explicó acerca de las iniciativas preparadas. Este año lo vamos a hacer diferente. Este año vamos a hacer bloques de educadores. Un primer bloque con 500 estudiantes portarán imágenes de Fidel dedicado al 90 cumpleaños de nuestro líder indiscutible. Un segundo bloque estará dedicado al aniversario 40 de los órganos del poder popular. Y un tercer bloque a la campaña de alfabetización. Un cuarto bloque será el cierre con una conga de los trabajadores de la dirección municipal. Luego viene el CUN de Vertiente, que forma parte de nuestro sindicato, la EPASE, y cerramos con el INTER, que tiene tres bloques más, y sus exposiciones habituales que ellos llevan. Hasta el momento tenemos comprometidos 3.000 trabajadores, incluyendo allí la familia y nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser, que también los hemos convocado para participar y que nos acompañen en este gran desfile, ya que tenemos el privilegio de ser el primer bloque que abrimos el desfile, y por eso estamos convocando a todos los trabajadores de la educación y a todos aquellos que de una forma u otra tienen que ver con nosotros. A tu fiesta de alegría yo me sumo. Otro de los sectores representativos al medio sur agramontino es el azucarero. Belkis Rodríguez Macías, secretaria general de este buró sindical, dijo que desfilarán más de 700 trabajadores. Nuestro sindicato desfilará con la disciplina y el entusiasmo que nos caracterice. Contamos con una participación de más de 740 representantes. Debido a la necesidad que tiene el país de producir azúcar y el compromiso que tienen los trabajadores de la UEA, atención a productores azucareros Panamá, de sembrar 4.380 hectáreas, cada UEPC creó su brigada de apoyo a la siembra de caña, la cual desfilará al frente de cada bloque. Además, se creó un contingente llamado Cándido González Morales, integrado por trabajadores de las empresas y organismos del territorio, el cual tiene el honor de encabezar nuestro desfile. Yo quiero que brindemos este día y para todos los cubanos la felicidad. Los sindicatos de las comunicaciones, cultura, construcción, así como energía y minas, marcharán con entusiasmo este domingo, asegura Lourdes Padrón González, miembro del secretariado que los atiende. Durante todo el mes de abril hemos ido allí, hemos leído la convocatoria primero de mayo, hemos hecho compromisos con los trabajadores, se ha trabajado en el embellecimiento de los centros, se ha convocado a los trabajadores no estatales, muy importante para nosotros, para también sumarlos allí, ya que son representativos en el municipio. Cada trabajador entregó su aporte especial. Trabajamos en la parte de los cumplimientos de los planes. Para nosotros la construcción, que era un gran problema, hoy presenta una situación más favorable. Trabajamos también con los acuerdos pendientes de las asambleas del Poder Popular en la parte de la OVE. Es decir, que nos trazamos un grupo de tareas para poder llegar este primero de mayo más fortalecidos. Por Cuba desfilarán los vertientinos este primero de mayo, unidos y comprometidos con las conquistas alcanzadas en los más de 50 años de revolución. Yurisei Echavarría González para este espacio.